Cuando temprano a la mañana te levantas y una bella sonrisa quieres mostrar, tú te lavas los dientes, tú te lavas, oh yeah. Cuando temprano en la mañana te levantas y tienes buenos planes para ir a jugar, tú te lavas los dientes, tú te lavas, sí señor. Cuando temprano en la mañana te levantas y una bella melodía comienza a sonar, tú te lavas los dientes, tú te lavas, oh yeah. Cuando temprano en la mañana te levantas y escuchas que la puerta alguien va a golpear, tú te lavas, sí, los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y escuchas que la puerta alguien va a golpear, tú te lavas, los dientes, tú te lavas. Cuando temprano en la mañana te levantas y quieres salir a disfrutar, tú te lavas los dientes, tú te lavas, sí señor. Cuando temprano en la mañana te levantas y quieres salir a disfrutar, tú te lavas los dientes, tú te lavas.